skin. I've got you deep in the heart of me. So deep. Muy buenas tardes. Ya estamos en su programa Estado de los Estados. Soy su servidora Lilia Arellano y transmitimos a través de Radio 620, perdón, de la cadena nacional Raza. Allá en la cabina está mi compañero Víctor Sánchez Baños, quien nos saluda con mucho afecto. Que la pasen ustedes muy, muy, muy bien el día de hoy. Pues, óyeme, qué susto te llevaste, ¿verdad, Víctor? Fíjate que sí, ¿no? Es el día a día. A unos los asaltan en el microbús, otros los asaltan en el mercado, los asaltan en la calle. Pues el asalto ya es algo tan común, fíjate. Te asaltan en las tiendas con esos precios. Sí, te asaltan en las tiendas y además hasta te asaltan hasta cuando vas a comer. Mira, todos lados es un abuso. Es el país del gandalla. Aquí es el gandalla, es el que gana. Y pues venía yo a la una de la tarde sobre el Reforma, a la altura del periférico, y llegan dos tipos de una motocicleta, me tocan el cristal de mi coche y me quitan un reloj, que el reloj que yo llevaba. Se llevan las llaves y las arrojan pues unos 100 metros adelante, y pues a ir a buscar las llaves de tu coche, ¿no? Porque sabes que pues para poder desbloquear por lo menos el tráfico que tenías ahí atrás y las mentadas de madre clásicas, dice, además de que me partieron la cara, me vapulean otra vez porque, ¿qué? Ya te estorbo, hijo de quién sabe tal por cual. Fíjate que todo ese tipo de cosas, y la gente, mucha gente se dio cuenta del asalto. Obviamente nadie va a intervenir, digo, lo entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque pues aquí lo que ofende, ¿sabes qué es? La impunidad. ¿Ves? Porque la inseguridad, bueno, okay, pero si hubiera un sistema judicial donde llevara a todos estos desgraciados ante la justicia, en la cárcel, pues órale. Ahorita me estaba platicando precisamente con unas personas, me dicen, no, pues presenta tu denuncia y nosotros te apoyamos. Digo, mira, ¿sabes qué? No es que el asunto de presentar la denuncia, ahorita voy a presentar mi denuncia, voy a tardarme 4 horas en presentar una denuncia que yo la puedo redactar en 10 minutos. Pero no. Este es el país de la impunidad, el país del burocratismo, de los servicios judiciales o de investigación, pues sirven para nadie y para nada. Yo decía otras palabras, pero porque siempre está uno enojado, ¿eh? Y no sé, no es tanto por lo que te hayan robado, ¿sabes qué es la impotencia que te da? O sea, te sientes impotente, que llegue un gandalla con una pistola y nada más te quite, y se le vaya un tiro, que eso es lo han ocurrido varias veces, que se le da un tiro a uno de esos imbéciles, ladrones. Y entonces en ese momento pues se va la vida y te roban la vida, o sea, eso es lo que está en riesgo. Todos los mexicanos, y estamos hablando casi de todos los mexicanos, salen de sus casas, van a sus trabajos, sus escuelas, a donde tengan que ir hasta divertirse, y pues con la esperanza de regresar completitos, nada más. Oye, ¿y de casualidad no sacaste tu auto antes de algún ballet parking? ¿No te habías estacionado? No, fíjate que no. No, yo venía... Precisamente yo venía de Azteca, ¿ves? Y pues sí, hay un equipo de ballet parking, pero no tiene nada que ver ahí. Bueno, son gente de confianza. Exactamente igual, pero sobre Calzada de Tlalpan, en donde tienes el trébol que toma Churubusco. Sí. Y igual me sucedió, o sea, se me cerró una moto enfrente, que yo pensé algo que debe haber caído estos muchachos, porque era una muy buena moto. Ellos traían cascos y sus chamarras caras. Y lo que menos piensas es que se trata de un asaltante, como tú tampoco pensaste que te iban a asaltar cuando te tocaron el vidrio. Ajá. Pensaste que te iban a preguntar de alguna dirección o una salida. Sí, es lo primero que piensas, sí. Ajá, y en este caso a mí se me cerraron. Se baja el muchacho, yo bajo el cristal también, e incluso pensé en hacerle para atrás, dije, a lo mejor luego se les cayó y está debajo de la camioneta. Sí. Cuando... te sacan la pistola y tienen, yo creo que el número muy ensayado porque la mano les tiembla, ¿sí? Entonces a ti te da terror que se les va a ir un tiro, ¿sí? Yo decía, oye, no tiembles, ¿qué quieres? ¿El reloj? Intentaba yo quitármelo, pero la correa no sabía bien cómo abrirlo y no podía, y el cuate seguía temblando. Entonces, pues yo sí le dije, no seas tarugo, se te va a salir uno de esos, hombre. Pues quíteselo, pues quítamelo. Pues me lo arrancó. Y la misma, las llaves, para aventarlas en el camellón, de tal manera que yo tuviese que bajarme, recoger las llaves y no perseguirlo, ¿no? Así entonces, es. El número lo tienen muy ensayado. Le hablo yo a un conocido dentro de la policía. Fíjate lo que me acaba de pasar. Y me dice, se trata de la banda de los tales, que son los que operan en toda esta zona de Calzada de Tlalpan, Churubusco, Portales, etcétera, andan efectivamente con unos chamarras rojas con negro, así es, en motos tal y tal. Sí, sí, son los de esta banda. Ajá. Los conocen, saben el nombre, sí, saben quiénes son, saben dónde operan, y no los detienen. ¿Y no los detienen por qué? Pues porque son cómplices, así de simple. Así de simple. Entonces, no es que exista una impunidad como tal, es que existe una asociación delictuosa entre los policías y los bandidos. Eso es lo primero. Sí, así es. Porque si por lo menos los presentaran ante el Ministerio Público y después los dejan libres, bueno, pues a lo mejor sí sería válido hablar de impunidad. Pero no, aquí ni siquiera los presentan. Ni siquiera eso. ¿Y sabes qué es lo que me dio muchísimo gusto? Cuando unos meses después, a un subsecretario ahí, un del departamento del distrito, lo asaltan de la misma manera en pleno periférico y le quitan su reloj. Ándale, dije yo, pues ha de ser la banda esta de los rojos o como, ya ni me acuerdo cómo, me llamaban, pues igual en una, ¿cómo te pasó? Sí. Una moto, la tocada de cristal, el vejete baja el piso y ahí estuvo, ¿no? Bueno, en Antara no se lo quitaron al secretario este del trabajo. Así es. Sí. Entonces, bueno, ¿y qué pasó? No pasó nada. Y es como cuando te dicen, están operando 14 bandas. Bueno, si sabes cuántas son, es porque sabes quiénes son. Claro. ¿Por qué no los detienes? ¿Por qué esta complicidad ya tan burda? Pues, pobres de los policías honestos, porque yo creo que habrá algunos. Yo también. Tiene que haber algunos. Sí. O sea, y cargar con todo este peso de la mala fama, con todo este peso de la corrupción, con el temor. Yo no sé si le tengo más temor a un policía que a un bandido, ¿eh? No lo sé. Pues porque son peores los policías, porque muchas veces el policía, repito, sí hay gente decente dentro de la policía, debe de haberlo. Yo conocí, como reportero, conocí a varios, pero actualmente no conozco a ninguno que sea honesto, no conozco a un policía honesto, pero debe de haber. Pero fíjate que lo que tú dices es terrible, porque entonces ahora sí, como dice el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? No, pues tú solo. Nadie. Ahora, esto que señalan de manera permanente, que los sueldos, que los bajos sueldos, que pues no, yo no sé cuánto dinero necesitarías pagarle a alguien para que se ponga de escudo y te proteja la vida. Ni todo el oro. Tendría que poner su propio precio para su cabeza. Claro. Entonces yo creo que hay trabajos para los cuales sí necesitas realmente que te guste, que sea lo que quieras hacer, y que además de que te genere satisfacción propia, te guste, te sientas orgulloso de portar un uniforme, de servir a la sociedad. Yo creo que son otros los elementos, y no necesariamente solo el sueldo. Porque dicen, es que ganan sueldos de miseria. ¿Sí? ¿Y los obreros que ganan sueldos de miseria? ¿Esos no también asaltar? ¿Andan asaltando? No. ¿Y las empleadas que trabajan en las tiendas departamentales, tú crees que ganan grandes sueldos? ¿Y andan asaltando? ¿Y entonces qué necesitas? ¿Ética y honradez? Sí, ¿sabes? Y no tener quien arriba te esté diciendo, pues ¿sabes qué? Que si te quieres una patrulla y la quieres con las llantas semiusadas, porque a partir de que te la entregue, pues tú vas a tener que pagar las llantas, ¿eh? Y le vas a entrar con 10,000 o con 15,000. ¿Qué vas a tener que pagar por trabajar? Pues vas a tener que morder. Claro. Entonces que no nos digan que solamente la corrupción está abajo, está hasta arriba y hasta arriba, tototota. ¿Sí? Por ejemplo, sí, la policía que está viendo que están saliendo muchachas de los antros con fulanos, es trata de blancas. Y para la patrulla, pues para que salgan, dicen los borrachitos muy contentos, no. No, porque están metidos, pero no ellos, sus jefes. Sí, así es. Los jefes sordos que están hechos una con la madrota o con el padrote, con el dueño del lugar, y les pasa un dinero mensual para protección, y bueno, ahí están los de migración que nunca se aparecen. Qué casualidad que todas las bailarinas de tubo argentinas y brasileñas y de todas partes que están en los sitios que se anuncian y que son de gran lujo, pueden estar mucho tiempo, bueno, algunas hasta se casan, ¿eh? Sí, sí, algunas se casan, o salen o salen a bailarle a los diputados, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué? No pasa nada en este país, fíjate. No pasa nada. Ahora, fíjate, Marina, Ejército, el gobierno federal, los estatales, las corporaciones policíacas, todos para detener a los migrantes que se trasladan en la bestia, con un operativo muy especial. Es un operativo muy especial que solamente sirve para cuidarle la espalda a los Estados Unidos, ¿eh? Que no tiene nada que ver ni con los derechos humanos, ni con el trato a migrantes, ni con aquella estrategia de vamos a entregarles una credencial para que tengan un tiempo de estancia en el país y después, bueno, pues o se regresan o ya cruzaron, ¿no? Es pura hipocresía. Es un riesgo. Es una doble moral. Sí. Igual que la de los panistas. Es porque los gobiernos en México son de doble moral todas. Todos. Lo agarran a uno agarrando dinero a un constructor, a otro lo agarran con prostitutas, siendo los que defienden a la familia y los valores de la sociedad. A otro los agarran con cinismo, pues metidos en hasta en tráfico de drogas. Oye, ¿sabes qué? Que este país es de una gran hipocresía que es, y como te dije al principio, es el país del gandalla. O sea, el gandalla hay que ser gandalla. O sea, el que no avanza no tranza. Y el que no empuja, pues no llega. Pero a veces decir de sus ciudadanos. Y los ciudadanos no somos así. Fíjate que no. Es el país en donde los gobiernos son de doble moral. Pero ¿sabes algo? Los dirigentes de los partidos políticos son de doble moral. Pero también la ciudadanía. Hay también una buena parte de la ciudadanía que está metida en eso, en esa doble moral. Y veo yo, por ejemplo, hace poco estuve yo en Hermosillo, y hace poco fue el año pasado, y te comentaba incluso, Lidia, que vi yo a un tipo con su hijo, como de 4 años. El cuate, ya sabes, ¿no? Vestía como si fuera, todo un ranchero, sus camisas, en fin. Su hebilla era de oro y plata. O sea, te das cuenta cuando haces algo valioso, ¿no? Y algo caro. Llevaba un reloj que debía haber costado, no sé, unos 300, 400 mil pesos. En fin, te das cuenta que el hombre transpiraba, pues, dinero. El niño igual. Nada más que cuando vi que se subieron a su camioneta, escuchabas a todo volumen, pues música de narcos, o sea, el narcocorridos. Entonces, dices, es aspiracional, entonces, el ser narcotraficante en algunas partes de este país. Es aspiracional ser delincuente en algunas partes de la Ciudad de México. O sea, no hay otra cosa más que ser, ves fíjate que las series más vendidas en México, y yo estoy hablándote del mundo ilegal, el mundo de las copias, son las series de televisión más vendidas, fíjate cuáles son, todas las que se refieren a narcotraficantes. Hay una que se llama El Capo, que es una serie colombiana. Oye, impresionante, ¿sabes cuántas copias no legales se han vendido en México? No. Bueno, te vas a ir de espaldas, 3,5 millones de copias. Qué barbaridad, no, El Capo está guapísimo, tío. Ahí sí hay un porqué. El Capo es un pues, ¿eh? Ya está madurón, ¿eh? Ya está madurón. No, eso, ¿no? Pues mira, así está exactamente como me lo recetó el doctor. ¿Ah, sí? Sí. Y además, Me recetó 3 de esos, pero bueno, todavía no alcanzo ni uno, pero algún día. Bueno, oye, nos dice Norberto que nos vayamos a unos mensajes, ¿vamos? Sí, pero antes habría que puntualizar en esto. Fíjate tú, esto es de doble moral. ¿No está ahí un Estrada Cajigal? Pues sí. ¿Eh? Adame. Claro. Y bueno. Bueno, hasta el de Querétaro que andaba con 2 muchachos cuando le llegó su esposa, ¿no? Toda esa pirámide para darle al comandante y luego el comandante al de arriba y luego ahí te vas. Hasta sí. Llegar al Zócalo y a las oficinas del ayuntamiento. Lo que era el ayuntamiento, ¿verdad? Sí. Y en el caso de los estados es exactamente lo mismo.

sexuales y sus exgobernadores y sus expresidentes como están, porque pues ya ves que Fox ya ese no se duerme en sus laureles. No, ya anunció que hay una magna reunión en diciembre con las empresas extranjeras más importantes interesadas en invertir en el ramo petrolero y en el eléctrico, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde sacó Fox para su rancho, para su centro, para su nómina, para el mantenimiento de todas esas extensiones de tierra, de su pensión para doña Concha, de los negocios de sus hijos? Cuando llegó a la presidencia no tenía chequera, abultada, para nada. Se había quebrado incluso todas sus empresas. Ahí tenemos a un Felipe Calderón, que vive a todísimo dar, al que ya se le descubrieron cuántos compromisos hizo, que ya su sucesor se está encargando de cumplirlos, ¿verdad? Porque pues México es un país que cumple, ¿cómo no? Claro, si somos cumplidores, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, por eso, por un Santiago Krill que fue capaz hasta de negar a su hija, por César Nava y sus escándalos, no solamente por corrupción, sino los relacionados con Pemex y hasta con la suntuosidad de su matrimonio y de sus adquisiciones patrimoniales, con una Alejandra de la Sota también, ¿no? con el Adame que estábamos mencionando, con el Estrada Cajigal, con los gobernadores de Baja California, o por un PRD vendido, hecho ya una en todo y por todo con el gobierno federal, con dirigentes nacionales enriquecidos como no lo soñaron ni lo imaginaron nunca, y en un periodo de 10 años, de menos de una década, todos los chuchos muy enriquecidos, con esa debilidad que han demostrado, con la corrupción en sus gobiernos también, como en el caso de Amalia García, con su hija, con la compra y el escándalo que se hizo en Guerrero por las malas acciones de la niña esta, o por patrocinar gente como Gregorio Sánchez, como Julián Ricalde aquí en Cancún, o los de Guerrero que se han servido con la cuchara grande, por un PRI cuyas promesas no vemos llegar, cuyos cambios todavía no rinden absolutamente ningún beneficio para la población, con toda la pérdida de conquistas laborales de borrón y cuenta nueva, con la quiebra de un inexplicable de un seguro social, con la determinación de borrar del mapa y de los aires Mexicana de Aviación, y sin importar que el avión uno solo puede cubrir y sacar a volar toda esa flota y generar todos los, volver a poner en el ánimo todos los empleos que se perdieron cuando se piensa construir su propio hangar presidencial con un costo de 1,000,000,000 de pesos. Cuando en este ramo, el energético que está levantando tanta polémica y rechazo, tranquilamente salen a decir, pues vamos a tener un año en secreto hacia dónde se van a ir los primeros asignaciones de la ronda cero. Y a 12 años, a lo cual van a ser las estrategias, los sitios y de los puntos a futuro. Oye, entonces ya no tenemos derecho de conocer nada, con escándalos como el de Capunfe, con esa compra de medicamentos ya globalizada, de la que tampoco tenemos la menor información, con todo el dinero del Chapo desaparecido, con un Mireles en las rejas y la tuta hablándose por teléfono, quién sabe si con Castillo. Eso es lo que estamos viendo precisamente, o sea, vemos de que la impunidad, fíjate que aquí el problema no es la inseguridad, ¿para la impunidad? El verde con su, ahora con el circo de los animales, y antes con los medicamentos que han sido nada más para beneficiar a la familia dueña de ese partido político, pero a nadie más. Pues claro, así es. ¿Qué es eso? A los de la Nueva Alianza, cuya creadora está en la cárcel y ellos moviéndose con toda la complicidad y la corrupción que hemos visto, ¿para dónde nos vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los votos que van a conseguir estos señores? ¿Los del hambre? ¿No hay otros? Los votos que cambian por despensas, ¿no? Pues son los que van a obtener sin duda. Porque yo me pregunto, el resto de los ciudadanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos vamos a ir? ¿Cuál es la salida? ¿En dónde hay una alternativa? ¿Va a ser el abstencionismo? ¿Eh? Para que sí se siga garantizando el triunfo del que tiene más dinero, del que manejó muy bien sus estructuras y las mantuvo aceitadas, y además sigue comprando el voto del hambre, el voto de la pobreza. El que o votas por mí o ya no te voy a dar tu despensita mensual, ¿eh? Fíjate que ahí está, esa es la perversidad que están utilizando los políticos. Te dan un regalo, siempre. Primero, yo incluso lo comenté en una plática que me invitaron para la cuestión de la reforma política. Dije, ya basta. O sea, yo dos cosas que ya no quiero ver como ciudadano. Es la jeta de todos los políticos en pendones, en espectaculares y en todas partes. Ya, su carita, no quiero sus conceptos. Al final de cuentas, su carita, ya basta. Ahora, ya no quiero tampoco ver en las horas, en los espacios oficiales, o sea, que esté utilizando el espacio que puede utilizarse para educar, para orientar a las personas, ¿ves? Ya no quiero ver a los políticos, ya basta. Digo, y tercero, es un chantaje, es una forma de comprar votos hasta el punto de que tú entregas una cubetita para la leche Liconza, la regalas con el logo o con los colores de un partido político, es una forma de comprar votos. O sea, ya no da regalos, absolutamente ningún regalo. Y que las que sea todas las campañas sean, pues expresándote también qué es lo que estás ofreciendo. Y también exhibiendo al contrario. Porque muchas veces los contrarios, la única manera de exhibir a los políticos malhabidos en este país, pues es mediante las campañas políticas. Pero todo lo que estamos viendo los mexicanos, ¿sabes qué? Eso es lo contrario. Es comprar. Les dan chance, de acuerdo a la nueva ley, el COPIFE, a la nueva ley federal electoral, te dan chance de regalar lo que sea. Te dan regalos, te dan cubetas, te dan todo. O sea, ¿a dónde vamos a llegar más que al puro chantaje, a la hipocresía que te digo que vive este país, generado obviamente por los políticos? ¿Quién más? Bueno, te voy a decir que esto que no quieres ver, por desgracia, Víctor, lo vas a ver. Ah, sí, sí. Lo vas a ver multiplicado. Claro. Porque fíjate tú, que ya se llegó al extremo de ser capaz de convertir un área de Los Pinos en foro de Televisa, ¿qué me quieres decir? ¿Qué respeto nos tienen? ¿Qué respeto se tienen para la casa que representa al gobierno mexicano? ¿Cuál? ¿Si puedes hacer la sed de televisión? ¿Qué no es más fácil agarrar tu aparato, tu helicóptero, esos que acabas de comprar y que son carísimos, sí, y estacionarte ahí en la azotea de la televisora y ser recibido con fanfarrias ahí en cada escalón un edecán y lo que tú quieras y mandes, e irte ahí a parar a los foros? Total, ¿para lo que vas a decir? No, ¿y quiénes fueron los que lo entrevistaron? Pues sí, por eso, a lo que vas a decir, ¿eh? O sea, al final, todo a modo. Todo a modo, pero, o sea, ya es la falta de respeto. Ya es transformar, no el lugar en donde tú vives, ¿eh? La casa de representación de los mexicanos en un foro televisivo. ¿Qué es eso? A ver, yo me pregunto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ahora esto, ¿no acaso reportaron que hubo un exceso, bueno, se sobrepasaron con el presupuesto destinado a publicidad de la presidencia con muchas decenas de millones de pesos? ¿Y dónde están? Porque los diarios en el interior de la República no traen desplegados del gobierno federal, ¿eh? No. Y realmente los diarios nacionales tampoco traen el montón. No, pues están en los compromisos con las televisoras y con los consorcios radiofónicos, pero con los que a ellos les interesan, con los que establecieron compromisos muy claros de te llevo, ¿verdad? Contigo hasta la muerte, hasta la indignidad, ¿verdad? Y ahí se fueron. Entonces, cuando ves todo esto, ¿qué va a suceder? Estamos pagando elefantes blancos que dice para que vigilen los procesos, vigilen los gastos, vigilen no sé qué tanto. No puede ser. O sea, son sueldazos para gente que no nos va a garantizar nada, porque al final de cuentas una sola voluntad va a ser la que prevalezca y de la que surjan todos los órdenes y las disposiciones. Y los demás, así seamos 100 millones, valemos nada. Nada, nada. Ahí los vas a ver. Así es. Eso que te voy a decir, en algún momento por lo menos, los tendones, las los espectaculares, pues generan un ratito de chamba, ¿eh? Eso sí. Pero generalmente un ratito algunos de chamba. Cuates, cambio, de los políticos. ¿Eh? Los anuncios en la televisión ya se hacen con los mismos de siempre. Ahí no creas que les van a pagar un peso más porque tienen que hacer algunos anuncios de estos, ¿eh? Nada. No, pero ¿sabes qué? Lo que los espectaculares, la mayoría de los espectaculares están en manos de ¿quiénes? ¿De Televisa? No, no todos. No, la mayoría, en una buena parte de ellos están. No, es así, ¿eh? Se distribuyen con varias empresas. Ojalá, pero porque eso te da también trabajo. Algo que salpiquen. Sí, lo que sí es claro es que generan una basura espectacular también, claro. Esa basura electoral después cuesta una fortuna tenerla que recoger, porque aunque la ley dice que los partidos políticos tienen la obligación de recogerla, no sé, 72 horas después de concluido el proceso electoral, lo cierto es que ahí la dejan, ¿eh? Sí. Y que ahí la dejan. El que sigue es el que la limpia. Así es. Su cochinero. O el ayuntamiento, y entonces ahí vienen las cargas, porque si recoger un kilo de basura te cuesta 3 pesos, bueno, pues te van a decir que recoger un kilo de basura cuesta 30, ¿verdad? Claro. Bueno. Entonces, yo vuelvo a preguntarme, ¿estas elecciones serán ganadas con el voto del hambre? Creo que sí, ¿verdad? Pues siempre ha sido así. Del hombre, del hambre y del miedo. Fíjate que no siempre, Víctor, ¿eh? Pues no, yo me acuerdo de casi todas las elecciones han sido hambre y miedo. No siempre, por una razón. Pues antes no había ni partidos de oposición. Pues la gente salía a votar, y salía a votar, pues porque además vivía bien. Antes no tenía ningún conflicto ahí con su gobierno, que es la época en la que nos dormimos, en la que debimos haber empezado a exigir cuentas y muchas otras cosas que no se daban. Pero, pues la vida era cómoda. Y como comentábamos ayer, el salario mínimo alcanzaba. Así es. Entonces ahí andabas de chilimolero defendiendo a Nicaragua y a Cuba y a no sé quién y tal y tal, y que si los de Vietnam y qué poca duela los de fulano. Y dejaste pasar, ¿eh? Dejaste pasar lo que tendrías que haber exigido aquí, en tu propia tierra. Creo que nos vamos a tener que ir al corte. Sí, vamos a un corte. XENK, Radio 620, transmitiendo en 620 kHz, con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. México empieza conmigo y contigo, con quienes estamos decididos a mejorar nuestro entorno y sabemos que somos más fuertes de la mano del otro. Porque dos voces se escuchan más alto que una. Y cuando se van sumando son imposibles de ignorar. Necesitamos sumar lo mejor de cada uno de nosotros, porque el país que queremos solo se hará realidad con tu participación. La mía, la de todos. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. INE. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. Por su relevancia histórica, expedientes judiciales que resguarda la Suprema Corte del Porfiriato a la Postrevolución fueron reconocidos por la UNESCO dentro del programa Memoria del Mundo México. La UNESCO también reconocerá como parte de la memoria internacional expedientes sobre el amparo mexicano y su trascendencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Radio 620. Hola, les habla su amiga la doctora Graciela y el día de hoy les quiero hablar sobre la depresión, que es uno de los trastornos afectivos más frecuentes que padece el ser humano, que puede presentarse a cualquier edad y principalmente en las mujeres. Esto puede darse desde la simple relación familiar, llámese entre padres e hijos, pareja, trabajo, y que por supuesto va a afectar a la salud mental y física. Uno de los síntomas es la apatía, la agresión, el exceso de sueño, ya que es mejor dormir para no ver la realidad. Incluso, si hay pérdida del interés de las cosas, se siente triste, tiene sentimiento de culpa, se siente solo o hay fatiga, es muy probable que sufra de depresión, por lo que es importante hacer el diagnóstico, motivo por el cual tenemos un paquete en promoción que consiste en el diagnóstico emocional, las flores de Bach, dos sesiones en la cama de fisioterapia térmica y la consulta por únicamente 100 pesos. Solo llame a los teléfonos del consultorio para hacer su cita al 10-55-8906 y 10-55-8907. El diagnóstico es un método por el cual, tocando 18 puntos del cuerpo, nos revela si usted está triste, está enojado, tiene miedo o sufre de angustia. La maravilla de este método de diagnóstico es que usted no necesita decirnos nada. El cuerpo es el que habla. Las flores de Bach van directamente al equilibrio emocional. Hacen que fluya ya sea la tristeza, el enojo, el miedo, la angustia y muchas más. Así es que les repito los números telefónicos para que aprovechen este paquete. El 10-55-8906 y 10-55-8907. Doctora Graciela Espíritu Alarcón. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Jorge González Durán, qué gusto tenerte con nosotros. Es mayor el gusto mío de estar aquí con ustedes, Lilia. Pues los ciudadanos somos víctimas de muchos atracos. Pues Víctor, nuestro amigo y compañero Víctor Sánchez Baños, fue víctima de uno de ellos en la Ciudad de México. Y entre estos, pero hay que cuidarse de los atracos. ¿Cómo cuidarse? Pues la verdad yo no sé, creo que no hay receta. Hay lo mismo puede suceder en el Paseo de la Reforma, que en Villahermosa, donde estuve recientemente, guardaba yo algunas recuerdos emocionales del centro de Villahermosa, y se me ocurrió ir el domingo temprano allí. Fue como meterse a la boca de el lobo. Les recomiendo que por ninguna circunstancia vayan allí, porque es una zona de las más peligrosas y riesgosas de todo el país, y esto ya es mucho decir. Pero el tema que tengo hoy es el de que también somos víctimas del atraco de los partidos políticos, que son, de acuerdo a la ley, entidades de interés público, es decir, que se sostienen con recursos del erario, de nosotros, de usted, de nosotros, de aquellos, de fulanos y de venganos. La democracia mexicana está, desgraciadamente, plenamente ligada a los partidos políticos. Los ciudadanos sin partido, que son la mayoría de la sociedad, tienen que buscar el cobijo de un partido para poder participar en los procesos electorales, o el cobijo de algún grupo de interés, de algún grupo económico o de alguna mafia política, si es que quieren postularse por esta entelequia que se llama de candidatos ciudadanos que no independientes. Es por eso que hay voces que aseguran que la democracia mexicana está secuestrada por los partidos políticos. Yo creo eso, porque son el tamiz por donde pasa todo el que quiera acceder a puestos de elección popular. Y secuestrada no solo por los partidos políticos, sino por estas mafias que son las que al final de cuentas deciden quiénes son candidatos de los partidos y de estas entelequias, repito, llamadas candidaturas ciudadanas. En estos tiempos de crisis financiera a nivel global, de la que nuestro país es uno de los eslabones más débiles por su alta dependencia de los mercados internacionales, también se expresa con crudeza una crisis política que se expresa, entre otras facetas, con la desconfianza hacia la política, hacia los partidos y hacia la inmensa mayoría de los que se dedican a esta actividad. La política ha perdido credibilidad por los desatinos de los políticos y porque los partidos y las elecciones en nuestro país son de las más caras del mundo. Tenemos una democracia absolutamente imperfecta, pero muy cara, de las más caras del mundo. Esta política degradada por saltibanquis y convenencieros ha hecho que mucha gente se aparte de los asuntos de interés público, y creo que esto se busca. En la medida en que la gente decepcionada, desencantada, se aleja de los asuntos de interés público, se fortalece el poder de los que detentan todos los cargos, ya sea de elección popular o en la administración pública en todos sus niveles, municipal, estatal y federal. Los partidos y sus dirigentes solo hablan de elecciones y de candidaturas, pero están apartados de los problemas de la gente, de las necesidades de los ciudadanos de a pie y de las preocupaciones de los hombres y mujeres que día a día tienen que trabajar para llevar el sustento, muchas veces magro, a sus hogares. Algo huele mal en nuestro tiempo. Es, haciendo un símil en relación a los políticos y a los partidos, son el símil este que se me ocurre, son como un perfume barato, pero en un envase demasiado caro. ¿Qué nos dan los partidos a cambio de lo mucho que nos cuestan? A veces nos asestan ocurrencias y en otras nos ensartan un listado de lugares comunes y, en el mejor de los casos, un interminable rosario de buenas intenciones. Esto no se tocó en la recién reforma política. Las prerrogativas de los partidos siguen siendo de las más caras del país y siguen surgiendo nuevas agrupaciones, generalmente satélites de los grandes partidos. Por lo pronto, tenemos que cargar con este lastre y no sabemos hasta cuándo. Este es mi comentario de hoy, Lilia, Víctor. ¡Qué barbaridad, Jorge González! Sí, ya nos dejaste en seis caballos. ¡Qué barbaridad! Pues ya, ni modo, ¿verdad? No, sí, pues ya cuando... Sí, pero sí, ya cuando uno ya no sabe hasta cuándo, ya. Así es. Ya. Porque, pues, efectivamente no tenemos alternativa, los partidos políticos no están alejados de la gente, sí, pero también ya no hablan de ideologías, ni de posturas, ni nada que se le parezca. Ya nada, nada. Ya solamente son promesas que además no piensan cumplir jamás, porque ni pueden ni saben cómo. ¿Dónde quedaron los ideales, aquellos que distinguían, pues, derecha, izquierda, centro, no sé dónde quedaron? No, ahora nomás hay para adentro. Así es. Ni izquierda, ni derecha, ni centro, sino nomás para adentro. Así es. Esa es una de las... Pues no sé si agradecerte, reclamarte, pero bueno. Mi advertencia. Si van a Villahermosa, una hermosa y cálida ciudad, no se les ocurra de ninguna manera de ir al centro de esta población, la capital del estado de Tabasco. Está infestada de malandrines, de maleantes. Todos los hoteles que vean por allá, por el centro, son hoteles de paso, y ahí es un refugio de toda la fauna delincuencial que pueda haber en nuestro país, y la exportan a Quintana Roo, a Yucatán y a Campeche. No sé qué está pasando en esta ciudad, pero ahí va la recomendación del exhorto. Porque pues me sale más barato el regreso que irse a la Ciudad de México. Así es, ¿verdad? Así es, sí. Y porque por acá ya hay muchos, ¿eh? No, por allá, pues le van a hacer la competencia. Está dura la competencia allá, mejor se vienen para acá, lo cual no deja de ser una desgracia también. Es que me decían, estaba yo leyendo unas estadísticas a raíz de este, pues de los enfrentamientos, vamos a llamarle así, así le dice la prensa, raciales que ocurren en esta parte de Estados Unidos, en Missouri, que los negros son el 12% de la población estadounidense, pero son el 45% de los de los internos en las cárceles. Y aquí en Quintana Roo y en Campeche, tengo esas cifras, el 60% de los que cometen asaltos y delitos del fuero común, que son asaltos, robos, en fin, son de Tabasco fundamentalmente. Y también los que más se suicidan, ¿eh? Así es. También son víctimas de una severa depresión, se llama ahora, ¿verdad? Que es una de las enfermedades. Pues yo diría que descomposición mental. Así es. Cierto. Sí. ¿Sí? Ese es. Pero ¿y es que no han oído a la doctora Espíritu? No, sí, ¿verdad? Sí. Y sobre todo atender sus recomendaciones. Oye, pues sí. Es porque ya está aquí Norberto caído en la depresión, mano. Sí, porque quiere comerciales. Jorge, sí. Muchas gracias. Al contrario, qué gusto saludarles como todos los martes. Víctor, un abrazo. Gracias, te agradezco mucho. Un abrazo también para ti. Radio 620. Este y todos los miércoles a las 8 de la noche, le invitamos a escuchar Retrospectiva 620. Una revista con todo lo que usted espera escuchar del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Anécdotas, covers, biografías, cápsulas de reflexión y, por supuesto, los éxitos musicales con el sello distintivo de Radio 620. Turismo a Fondo, la emisión de la vida turística de nuestro país. Todos los miércoles de 18 a 19 horas, a través de Radio 620. Fronteras de la Ciencia, el programa de divulgación de nuevos descubrimientos de su estación 620 de AM, donde el conocimiento llegó para quedarse. Una nueva manera de acercarse al avance de los científicos de México y del mundo en búsqueda de una mejor vida para todos. Escúchelo todos los sábados en punto de la 1 de la tarde en esta frecuencia, donde están las fronteras de la ciencia. El gobierno de la República cumple los meses. Gracias al trabajo del gobierno de la República junto con el gobierno del estado, se construyeron los hospitales de Ajabusco, el de Villas del Carbón y 7 clínicas de atención geriátrica. Se están construyendo los hospitales de Coacalco, Sinacantepec y Zumpango. Y estamos ampliando y equipando el hospital de Tlalnepantla. En el Estado de México cumplimos. Estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Pero fíjate, mientras los ciudadanos pensamos todo eso, hay quienes tienen prendidas sus veladoras para que su diputado sea candidato a gobernador o su senador, pues que le rezan con gran fervor hasta a Tomás Moro, aunque sea panista. Pues son los suplentes, hombre. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, la sí, Cámara sí. Termina con un buen número de suplentes, ¿no? ¿No? Mira, unos se van a las presidencias municipales de las capitales de sus estados, otros a las gubernaturas, pues luego como se empiezan a mover las fichas, pues se regresan a ser funcionarios del gobierno, etcétera. ¿Y qué cambiadas? Pero ningún cambio es para que se refleje que haya una parte de la población, una entidad que se distinga porque viven mejor. No, no es. Como tampoco pues hemos visto una diferencia que sea, pues no solamente notoria, sino benéfica, cuando los gobiernos son encabezados por mujeres. Fíjate qué pena me da ese caso. Sí, no hay ninguna exgobernadora, que pueda lucir un programa que permanezca, que prevalezca, sean cuales sean las siglas del partido que se encuentra en el poder, y que los ciudadanos le reconozcan, ¿eh? No, ninguna. Ninguna. Ninguna. Pero eso sí, vamos a ver 250 curules con falda. Ay, nanito. Bueno, bueno, van a ser las candidatas, el 50% más falta que las elijan, ¿eh? O sea, porque pues sí, vamos ahí a medir cuál es la trascendencia de un país como el nuestro, donde incluso las mujeres, muchas mujeres no tienen confianza en las propias mujeres. Aquí cuéntame. Aquí te cuento entre ellas, ¿no? Ponme a la cabeza. Sí, es cierto. Y no porque piense que no hay mujeres con una gran preparación. Pues hay, ¿cómo pero no? ¿Sabes una cosa? No quieren mezclarse con la política. Sí, eso sí es cierto. Porque además han cuidado su vida personal, han cuidado su vida familiar, saben lo que significa portar un apellido. Y entonces dicen, no, ay, eso yo no me meto, pero ni loca. ¿Sí? Y la mejor prueba está en que hay empresarias exitosas y que están manejando correctamente sus negocios, etcétera. Pero así como que una participación política que la quieren abierta, difícil, ¿eh? Y ahí está la clave de todo. Bueno, ¿qué sientes tú cuando vas en el mismo autobús a donde van los políticos y tal y tal, y pues ves a la muchacha que se acaba de operar, que anda muy coquetona y que está por ahí sirviendo café, sirviéndose mucho, y después es la candidata diputada y la señorita diputada? Pues ay, manita, no, a esto yo no le entro. Oye, pues empiezas a ver en el Senado, en la Cámara de Diputados, es un desfile de muchachas que tienen unos cuerpazos maravillosos. Les ha costado mucho trabajo, seguramente, ¿no? No, mucho dinero. Mucho dinero y trabajo, y porque si no, pues... O no, dinero del galán. Te opera todo, te quitas las lonjas, te quitas todo lo que te sobra, te levantas todo lo que se cae. Pues sí. Y ahí está el asunto con esta, con estas chicas. Hay unas chicas de veras que dices, caray, estos no son cuerpos de veras. Y sabes, y todos están, pues ya sabes, están dentro del equipo de nuestros políticos. Les pagan, a otras se convierten en diputadas, ¿no? Y son las amantes de los gobernadores, secretarios de Estado. Y dices, bueno, pues así, mira, ¿cuál moral? Cuando platicábamos precisamente ayer de que, pues en Estados Unidos, o la semana pasada estaban platicando, un escandalito de estos es para meterlos a la cárcel, ¿eh? O otros es para cuando menos que renuncien. Aquí no. Que terminen las carreras políticas, ¿no? Sí, así es. Ahí quedan. Yilina, ahí quedan. Hay muchas llamadas. Y también se destruyen los hogares y obviamente todo lo que ya saben. Pero aquí no. Aquí me decían que qué va a pasar con las esposas de los diputados del PAN después de este escándalo. Pues van a estrenar coche, ya se los dije, hombre. Claro. Van a estrenar coche, van a estrenar reloj, les van a ampliar el crédito de sus tarjetas. Y asunto olvidado, mi querido Víctor, ¿eh? Pues es la única forma como las mujeres, muchas mujeres de los políticos que sabemos que son, o más bien no sabemos, que es la Vox Populi, dice que son homosexuales, y tiene unas esposas bellísimas, por cierto. Y dices, bueno, tanto farsante para qué, ¿no? Al final. Pero eso sí, las mujeres ganan, tienen un salario espectacular, gastan como, bueno. Y eso es lo que caemos otra vez por la hipocresía de nuestros políticos. ¿Ves? Pero, en fin. ¿A poco te refieres a la ex señora de Brad? ¿De quién, perdón? Del señor Marcelo. ¿De Marcelo, el del de Tintán, o cuál otro? O el carnal que trabajaba allí en el edificio del ayuntamiento en el centro de la Ciudad de México. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Además, mira, yo, bueno, iba yo a decir, conocí a la señora Hueso cuando era embajadora. Era un poquito más gordita, por cierto, ¿no? Y además... Ah, pues bueno, pero es que en esa época, pues ya ves que el Celaya come mucho. Sí, sí, comí muchísimo y seguía comiendo muchísimo, ¿ves? Y dicen que sigue comiendo, yo no lo sé, nada más son los chismes, ya sabes cómo son los maritos. ¿Te da el mismo plato? Pues, cuando menos sí, son, dicen que son hermanitos. Pues, dicen. Qué barbaridad. Qué chismes, ¿verdad? Qué chismosos somos, Víctor. Sí. Pero bueno, el chiste está en que... ¿Cómo me gustaría verdaderamente que se manejara por lo menos un renglón limpio de las candidaturas ciudadanas? por lo menos es que no lo vieran como las cartas debajo de la manga, por si me sale mal y no tengo, pues con este me defiendo, ¿no? Pero lo pero, sabes que lo, es una gran farsa también esto. Al final de cuentas, ¿quiénes que van a, les pusieron tantos requisitos, pero tantos, que es materialmente imposible ser un candidato independiente, por ejemplo? O sea, de los candidatos de ciudadanos, pues todos son ciudadanos, ¿no? Pero independientes. Oye, es una farsa eso de que te pongan infinidad. Tienes que tener hasta 2 millones o no sé cuánto es el porcentaje que son, el 5% de seguidores en tu distrito. Dices, bueno, está bien, que sean 5%. No tienes derecho a financiamiento. O sea, que si llega un arco y le financia, pues no hay ningún problema. O sea, en cambio tú tienes que estar, para que puedas ser un candidato con cierta solidez y que tengas canonjías y que les dan a los partidos políticos, este que formes parte de un partido político. ¿Ves? Pero oye, te voy a decir, vamos, que aquí, por ejemplo, para registrarte necesitabas, creo que algo así como 28,000 votos, ¿no? Para ser candidato ciudadano. Imagínate. A la presidencia municipal. Bueno, se presentó una conocida lideresa a registrarse, llevó sus 20,000 votos. Ah, pero además no llevas las credenciales. Tiene que ir la gente de manera personal, sí, a formarse, manifestar y registrarse y todo eso, ¿no? Bueno. Sí. Y terminó la contienda y ¿sabes cuántos votos obtuvo? Sí, ¿cuántos? 1,000. Oye, qué magos, fíjate. Ah, ¿eh? Caray, Lilia. Pues mira, se nos quedaron muchas llamadas, fíjate, ya son... ¿Todas? Sí, son un montón. A ver si, si mañana o el lunes ya podemos desahogar todas las llamadas, porque son muchísimas. Y muchas gracias que nos hablen. Pues ya nos vamos, Lilia. ¿Ves? ¿Quiénes han estado ahí en la producción? Y sí, en la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, agencia Al Momento, en los controles, Juan Carlos Pineda, en el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García, asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor. Víctor, entonces mañana estamos en contacto por la vía, sí, telefónica, ¿verdad? Sí, mañana voy a estar en Guadalajara. Entonces, uh-huh, yo y mañana ya, ahí platicamos sobre lo que prometen y dicen que va a ser algo transformador para este país. Aquello que tiene pues que ver con la comida. Vamos a ver si se mantiene el precio de las tortas ahogadas, ya les creeremos. Yo ya te, eso sí, y de la birria. ¿Eh? Yo ya te aviso. Sí, eso sí, no se perdone. Mi nombre es Miguel Arellano, le deseo muy buen provecho y muchas, muchísimas gracias por el favor de su atención. I've got you under my skin.